miles de aristas para entrarle al tema del 2x1. Una de ellas es la posibilidad de un juicio contra los jueces de la Corte Suprema que lo aprobaron, ¿no? Así es, porque en el día de ayer nos enteramos que el fiscal Guillermo Marijuán decidió imputar a los jueces Carlos Rosencrantz, Horacio Rosati y Elena Hayton de Nolasco, los tres jueces que dieron un voto favorable a la posibilidad de otorgar el 2x1 a los genocidas. Recordamos que el abogado y ex legislador Marcelo Parrilli radicó la denuncia por prevaricato contra los magistrados, acusándolos de dictar una resolución que no se ajusta a derecho. Según Parrilli, los jueces supremos van contra la ley 27.156, que prohíbe amnistiar, indultar o cambiar penas de los delitos de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. Ahora esperaremos el dictamen, la decisión del juez federal Daniel Rafecas, quien tiene que decidir y tiene 3 días hábiles para poder hacerlo, si lleva adelante la investigación o no. En el dictamen entregado por Marijuán a Rafecas, el fiscal sostiene que la decisión del máximo tribunal es contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. Con este argumento, entonces, Marijuán decidió imputar a los tres jueces que dieron voto favorable al 2x1 a genocidas. Mientras tanto, Miguel Echecolás pidió que le apliquen el 2x1. Hablamos de uno de los genocidas que en las últimas horas pidió que se le aplique la reducción de pena con este beneficio, de la misma forma que lo hizo el sacerdote Christian von Bernich. El exdirector de investigaciones de la bonaerense Echecolás, mano derecha de Camps, fue condenado en 4 causas a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad y además está acusado por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López en el año 2006. Ya estamos en contacto con Guadalupe Godoy, militante de Derechos Humanos y representante de la querella en el juicio por la segunda desaparición de Jorge Julio López. Guadalupe, buenos días. Aquí Diego y Maru. Hola, buenos días. Guadalupe, en principio preguntarte, más allá del impacto político que tuvo este 2x1 de la Corte, ¿cuáles son, desde tu criterio, los errores jurídicos? ¿Del fallo? Del fallo, claro. fundamentalmente, el desconocimiento de los compromisos internacionales que tiene nuestro país y también de las leyes internas. Una es la que citaban recién, que fue aprobada en el año 2015, que prohíbe amnistiar, indultar o conmutar las penas de los delitos de lesa humanidad. El resultado práctico de la aplicación del 2x1 es una conmutación de pena, y eso ya lo convierte en ilegal. Es un fallo. Por eso el doctor Parrilli hace esa presentación por el delito de prevaricato, que es justamente que un funcionario público, en este caso un juez, tome una resolución a sabiendas de la ilegalidad de la resolución que toma. Después podemos hablar horas sobre las cuestiones técnicas, pero la realidad es que lo que había era una decisión política de permitir la salida masiva de quienes están detenidos por estos delitos y que esta fue la solución técnica que encontraron. Estoy convencida de que si no hubiera sido esta, hubiera sido algún otro tipo de mecánica, como lo hicieron 2 semanas antes en otro fallo que por ahí pasó desapercibido, no tuvo tanto impacto social, el fallo del Speighty, donde relajaron al extremo las condiciones para obtener la prisión domiciliaria. Quienes no quedaban contenidos en ese fallo quedan contenidos en este, y de esta forma lo que se produce, insisto, es una salida masiva de genocidas, avalando claramente la estrategia de impunidad que han tenido durante estos años. Guadalupe, por otra parte, te quería preguntar, por ahí sí, volviendo un poquito a lo más técnico, que tiene que ver con la denuncia que radicó Parrilli, si la investigación avanza, ¿es probable que los tres jueces sean destituidos del máximo tribunal? A ver, la destitución lo que requiere es un procedimiento que es el pedido de juicio político, que ayer se negaron a tratar los legisladores en las cámaras. Esto es una denuncia penal. Que lleva un tiempo, que lleva una investigación, es un procedimiento lento. Esa frase que ustedes citaban de Marijuán respecto del contrato social, bueno, hay que hacer memoria y recordar quién la dijo al inicio del año judicial, ¿no? Porque también acá lo que está en juego claramente es una disputa interna de la Corte. Esa frase la dijo Lorenzetti. Y tiene muchas aristas, porque ustedes saben, un juicio penal común, bueno, hay un juez de instrucción, hay un juez que puede decidir y después quedan muchísimas actuaciones en el medio. Realmente el escándalo de este fallo lo que requiere es un juicio político y en todo caso, si no es eso, es la renuncia de quienes lo firmaron. Por otro lado, hablando de estas internas o miradas dentro del Poder Judicial, está el pronunciamiento de Hayton de Nolasco, que había pronunciado de manera opuesta en otras oportunidades en temas similares y parece como haberse dado vuelta en ese sentido. También imagino que hay especulaciones o impresiones de por qué habrá hecho este giro, ¿no? Sí, cuando en el 2009 no estaba a punto de cumplir los 75 años, claramente, Hayton de Nolasco ha dilapidado su prestigio judicial a cambio de poder permanecer en la corte. Hoy, sin embargo, bueno, todo el mundo considera que lo más probable es que la renuncia que puede haber, porque tengamos en cuenta que toda estrategia judicial que se realice, si no cambia la composición de la corte, inevitablemente volvemos al mismo lugar, ¿no? Así que ha quedado en una posición muy débil. Guadalupe, seguiste ayer la sesión especial en diputados y bueno, también obviamente la decisión de Marijuán de llegar adelante la investigación contra los jueces. ¿Esto hubiera sido posible sin el clima social que acompañó y que va a acompañar también esta tarde en la movilización en diferentes puntos de la ciudad y también supongo que del país, el hecho de empujar un poco a los sectores políticos y judiciales a tratar de revertir un poco el fallo de la Corte Suprema? No hubiera sido posible. Todo lo que ha sucedido en materia de juzgamiento de los crímenes del genocidio de la última dictadura ha sido posible por el reclamo popular. Y creo que acá lo que quedó claro es que tanto la Corte como todos los que desde el Poder Ejecutivo Nacional y desde algunos medios de comunicación hegemónicos durante estos años han hecho para deslegitimar los juicios, para volver a instalar otras miradas de la dictadura más parecidas a la teoría de la guerra o a la de los dos demonios, lo que subestimaron fue lo que pudimos construir como pueblo a lo largo de 30 años. Y se expresó esta semana. Así como es insólito verlo a Marijuán llevando adelante esta imputación, porque es uno de los símbolos de lo que puede hacer la corporación judicial, también que muchos de los miembros del gobierno que años antes de ser gobierno, yo recuerdo el 2009 cuando ya planteaban la necesidad de una amnistía, hoy tengan que salir a repudiar el fallo, bueno, es un logro nuestro como pueblo. Y hay que verlo así. Y la efectividad del fallo, recordemos, los fallos de la Corte no son obligatorios para los tribunales inferiores. Cada juez después tiene que resolver en los casos concretos que le van llegando. Y entonces la efectividad del fallo de la Corte después depende de su aplicación en cada una de las jurisdicciones. Y su aplicación va a estar sumamente condicionada a este repudio popular que hubo. Ahora, también por otro lado, uno dice, cada tribunal va a decidir y sin embargo nuestra agenda va a pasar a ser todo el tiempo tener que hablar de que otro represor está pidiendo el 2x1 o alguna forma de amnistía. Y la agenda pasa a ser de una manera muy violenta desde lo periodístico, desde lo militante, como un retroceso muy fuerte, ¿no? Me parece que el ejercicio de estos días va a ser fundamental para tratar de volver a avanzar sobre eso y no quedarnos hablando en ese pasado, justamente de tener que estar todo el tiempo discutiendo si un represor pidió el 2x1 o no. Sí, pero la verdad, bienvenido sea que hayan cometido esta torpeza. Porque durante todo este año y medio hemos tenido la misma situación, pero por goteo. Y yo diría que más de un año y medio. Desde el momento que la corporación judicial logró parar lo que fue el intento de democratización de la justicia, recuerdan con las reformas que quedaron truncas del Consejo de la Magistratura y de la estructura del Poder Judicial Federal, hemos tenido situaciones similares a esta todo el tiempo, pero muy silenciosas. Domiciliarias masivas, ceses de las prisiones preventivas, es decir, personas que están esperando el juicio, y como se vencieron, ustedes saben, el máximo son 2 años de prisión preventiva, se prorrogaba por 2 más, y el, bueno, la lentitud para llegar a los juicios hizo que en este momento tengamos muchos que ya están excarcelados, es decir, ni siquiera tienen prisión domiciliaria, no tienen requisitos que cumplir. Esto sucedió todo este tiempo, se agravó durante todo el año pasado, y entonces ahora, bueno, este fallo deja en evidencia un repudio social que por lo menos en, durante todo el año anterior no se había podido expresar, insisto, porque era una cosa muy, muy silenciosa, muy por goteo y muy anónima. No era sobre Chocolats, no era sobre Von Bernich, no era sobre los represores de la ESMA, pero también se había intentado, ¿no? Y también se había parado con un repudio popular. El año pasado este proceso se hubiera intensificado si Chocolat se lograba salir, porque si sale él, después no había manera de contener los pedidos de quienes fueron sus subordinados, y bueno, y se logró de la misma manera, con movilización. Compartís con nosotros que hay que ver el andamiaje de una maquinaria a la que se le dio rienda suelta en este último tiempo. Vos mencionabas esa maquinaria mediática que primero intenta instalar una discusión en torno a qué pasó durante la dictadura en la Argentina y tratar de discutir el número de desaparecidos, tema que además los funcionarios toman dentro de su agenda. La Iglesia llamando a la reconciliación y este accionar de la corporación judicial, ¿vos lo ves como un funcionamiento de una misma maquinaria? Sí, claro, porque cada momento histórico tuvo una mirada sobre la dictadura, sobre lo que significó la dictadura, y a eso, eso tiene un correlato en la forma de juzgamiento. Así como en los primeros años de democracia la mirada fue la de los dos demonios, y que entonces tuvo como consecuencia un juzgamiento acotado exclusivamente a las cúpulas militares, pero también una persecución a quienes habían sobrevivido y eran responsables de las organizaciones armadas que habían actuado en nuestro país. Bueno, después tuvimos la recepción por parte del Estado de una demanda histórica de los organismos, que era la lectura de que lo que pasó en la dictadura fue un genocidio a través de la tecnología del terrorismo de Estado, y eso permitió un juzgamiento masivo. Entonces ahora, si lo que se pretende es que los genocidas se vayan a su casa, bueno, primero hay que instalar nuevamente en una disputa de sentido la idea de reconciliación, ¿no? Que es lo que han hecho durante todo este tiempo. Y por eso también es interesante ver cómo la propia Iglesia, que tan alegremente salió hace 2 semanas a plantear la reconciliación, ahora tuvo que el nuevo obispo castrense, el primero que tenemos en 12 años, tuvo que salir a repudiar este fallo, ¿no? Creo que se dieron cuenta que lo que se ha construido no tiene un retroceso tan sencillo, que está en disputa y que hay un enorme movimiento de derechos humanos que excede a los organismos, que está dispuesto a dar pelea para eso. Guadalupe, recién mencionábamos que, bueno, justamente la ley, la ley 24.390, la que le da lugar al 2x1, tuvo vigencia entre el 94 y el 2001, con lo cual fue derogada. Si, digamos, más allá del consenso político que se logró ayer en la Cámara de Diputados, y si hoy senadores la convierten en ley, para poder entender cómo funcionaría esto, ¿se volvería a poner, digamos, en vigencia, pero con esta aclaratoria que se votó ayer en el Congreso? ¿O cómo es este tratamiento sobre una ley ya derogada? Es complejo. Ahí no nos estamos poniendo de acuerdo sobre cuál sería el resultado de la ley que va a salir del Congreso. O sea, por un lado, darían la impresión que lo que se pretende es una interpretación restringida, que es la que el ministro Garabano tuvo que salir a explicar como para justificar que el fallo no era para tanto, que y entonces sería que solo en los casos de quienes fueron detenidos en la etapa de vigencia de la ley de 2x1 se le podría aplicar, que son, según el cálculo del Ministerio de Justicia, 8, entre ellos el turco Julián. En realidad, muchos pensamos que esta ley lo que tiene fundamentalmente es la expresión de un consenso político como forma de impedir que los tribunales inferiores apliquen el fallo, porque la realidad es que no hay ningún motivo para aplicarlo. Ya había una ley que era, insisto, la que se había votado en el 2015, con la cual interpretar si había un vacío legal respecto al 2x1 o no, bueno, son como interpretaciones muy forzadas. Yo insisto, fue la que encontraron, hubieran encontrado otra, porque lo que importaba era la intención que tenían. Y entonces va a beneficiar y mucho. Hoy tenemos que empezar ya a contestar vistas que nos están dando los tribunales de los pedidos que han hecho las defensas y obviamente si el fallo, perdón, si se aprueba ahora en el Senado, vamos a tener un elemento más a nuestro favor. Pero la verdad es que con toda la construcción jurídica de derecho internacional y nuestra propia legislación interna, ya están las herramientas para oponernos al fallo. Hoy nos vemos en la Plaza Guadalupe y quería preguntarte por último si te genera alegría la posibilidad de esta marcha unificada que se ha logrado. Sí, todos estábamos muy pendientes de lograr una expresión única, porque sinceramente si un hecho como este no nos permite dejar los matices y las diferencias de lado, estamos complicados. Así que la verdad que saludo la enorme madurez que tuvieron todos los organizadores para poder confluir en una única marcha. Nos vemos en un rato a la tarde en la plaza. Gracias, Guadalupe, por esta charla. Un abrazo, saludos. Guadalupe Godoy, militante de derechos humanos y abogada, charlando con nosotros de este 2x1 de la movilización que se viene hoy. Me parece un tema central lo que se instaló en esta charla con Guadalupe Godoy. Más allá del caso por caso, que es muy importante ir siguiendo periodísticamente, qué represores piden el beneficio, cuáles son las respuestas de la justicia, formarnos también en este tipo de temáticas jurídicas y demás, entender que lo que se está tratando de instalar en este momento en la Argentina es una narrativa distinta en materia de derechos humanos y qué pasó en la década del 70 en Argentina. Nuestro rol como militantes, como activistas, como comunicadores y comunicadoras, es frenar la instalación de ese relato que nos habla de esta época como una época de olvido, de reconciliación, y decir que lo que pasó en los 70 fue violencia, fue genocidio, y esa es la discusión que tenemos que dar, porque lo que se está implementando desde la Iglesia, el poder mediático, el poder judicial y el poder político es el intento de correr el relato e instalar otro. Esa es la fuerza que tenemos que hacer, de sostener justamente la narrativa que habíamos logrado instalar en la sociedad argentina o hacer las modificaciones pertinentes, pero no hacia este viraje que está proponiendo la derecha de siempre, ¿no? Decía Guadalupe, tenemos un cuerpo, digamos, legislativo tanto local como internacional que nos alcanza para repudiar este facho. lindo furcio me salió. Sí, vamos a repudiar a los fachos, obviamente, que es lo que vamos a hacer esta tarde. Pero podemos desestimar estos fallos, estos vistos que están pidiendo ya por parte de las defensas, el hecho de decir que, bueno, que tenemos un cuerpo legislativo para poder responder a ello. La escuchaba Guadalupe tal vez desde un tono muchísimo más desde lo judicial, pero sin embargo no dejaba de tener alguna resonancia de lo que escuchábamos ayer con la voz de Vicente Cito Lema, esto que ocurrió el sábado justamente aquí en el bar de la tribu. Vicente decía, no está nada perdido todavía, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir estando en la calle. Y ahora vamos a ponerle cara a todos estos que van a venir a pedir el 2x1. Vamos a volver a ponerles nombres y apellidos, vamos a volver a ponerles caras, vamos a sacarlos de esta oscuridad y de este horror, vamos a volver a mirarlos a la cara y tendrán que volver a pasar por los tribunales para decir que después de todos los horrores que cometieron están pidiendo una conmutación de la pena y cada vez que sea necesario, si no habrá justicia, habrá escrache. Y mientras los delitos se sigan cometiendo, vamos a seguir pidiendo justicia.